Yo soy el general de brigada en situación de retiro, Ramón Juan Alberto Camps. Fui jefe de policía de la provincia de Buenos Aires durante los años 1976 y 77. No lo torturé como no se torturó jamás, por lo menos que yo tenga conciencia.